¿Cómo empieza el proceso? Son tres pasos. El canal estaba en insolvencia. Sí, claro. Ya. El canal debía más de 80 millones de dólares. Tenía patrimonio negativo. O sea, era un canal técnicamente quebrado. Si mi pasivo es muchísimo más grande que mi activo y no tengo patrimonio, no tengo capital, estoy técnicamente quebrado. Esa es la realidad. O sea que no sé cómo se puede encontrar una fórmula en la cual yo vuelva a una situación en la cual me devuelven la propiedad y en ese momento vuelvo a quebrar, porque tengo que pagar 80 y tantos millones. No sé, o sea, técnicamente no es viable. Nosotros teníamos una creencia de alrededor de 18 millones, 20 millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Cómo van? Televisa me parece que tenía como 30 millones de dólares de deuda. La Sunat, 14 o 15 millones. Y 90 acreedores más, como 30 millones. El patrimonio del canal no llegaba pues a 1 millón, a 2 millones. Entonces, estaba técnicamente en insolvencia. ¿Qué pasó? Cuando los acreedores deciden ceder sus acreencias, venderlas. O sea, yo como acreedor puedo vender mi acreencia a Juan Pérez, ¿no es cierto? En cualquier precio, pero digamos, la vendo. Y ese acreedor, junto con los demás, deciden, como junta de acreedores, capitalizar las acreencias, desaparece la deuda. O se reduce. Solo ahí el canal se vuelve viable. Pero para eso tiene que haber la intención del acreedor de decir, ok, ya no me deben, y en lugar de deuda, lo voy a volver patrimonio. La capitalizo. Ese paso tendría que deshacerlo. No sé si es posible en este país. Acá tenemos un orden jurídico, tenemos registros públicos, tenemos... Pero si, digamos, lo que están diciendo es que ellos pueden demostrar que en los pasos que se dieron para que pierda la propiedad, o sea, que no se hicieron, fueron oscuros, fueron con manejos turbios, ¿no? Entonces con apoyo político, qué sé yo, y por eso es que ellos les han dicho, si demuestran que hubo algo turbio en este proceso, se podría retroceder y no recuperar el cargo. Es lo que dicen. Es lo que dice la gente de manejo turbio, ¿no? Ya. Entonces, digamos, pero pasos turbios de qué tipo para entender más o menos que no sé, recordarle que el gobierno en Indecopi, el gobierno presionó en Indecopi para que sea para que se declara insolvencia el canal. Sí, exactamente. Luego, pero si la empresa no pagaba sus deudas, ¿qué necesidad de que el gobierno haga algo? Como no solo me refiero a Canal, a cualquier otra empresa que entra en Indecopi que no puede pagar sus deudas, se determina una junta de acreedores. Sí. Se presenta un plan para ver si es que es factible o no sacar a la empresa adelante y se decide por la reestructuración o por la liquidación. Ese es el caso de todas las empresas que entran al proceso concursal, sin excepción. Entonces, si el Canal no paga sus deudas, es obvio que cualquier acreedor, con cualquier documento protestado en pago, va a Indecopi y pide la insolvencia. No hace falta apoyo de ningún gobierno. No, eso, o sea, hay 1000 empresas en Indecopi, más, ¿no es cierto? Todas las que han pasado por Indecopi. Algunas han quebrado y algunas han reestructurado. Y además, bueno, el tercer argumento es que hay un acreedor que se llama una empresa Cibu, que dice que supuestamente inclinó la balanza, que su deuda fue inflada, ¿no? Y que sirvió para inclinar la balanza. ¿Quién es Siegel? Es un uruguayo que se llama Julio Sosa. No tengo la menor idea de quién es. Sí, no sé. Un uruguayo. Pero bueno, es como que en todo el proceso es lo que dicen, ¿no? Y que bueno, cuando lo buscaron a usted, ¿qué le dijeron? ¿Quién? La gente de la defensa exclusiva. Ah, la hora último. Sí, la hora que iban a denunciarme a mí también como responsable del banco, porque yo me he coludido con el gobierno para llevar a insolvencia al canal con documentos falsos. Yo me quedé frío, dije, mira, yo ya estoy hasta acá de juicios, he pasado los 6 primeros años más graves de mi vida, he perdido mi carrera, he perdido todo, así que, mira, no me hable más de juicios porque estoy harto. Así que, si quieren hablar conmigo y saber de qué se trata, encantadísimo. Entonces me llamó un abogado. ¿Jorge Castro? Jorge, ¿no? Uh-huh. Y... ¿Él fue solo? Solo. Entonces me pregunta mi rol. Yo digo, mi rol es bien, bien simple. Número uno, yo era gerente general del banco. Número dos, el banco estaba dividido en banco bueno y banco malo, porque acabamos de fusionar el banco Vice con todos los problemas que traía el banco Vice atrás. Y se había creado un banco de recuperación con todos los créditos malos y un banco pujante que era el que queríamos sacar adelante. Entiendo que la empresa de producciones, no sé qué se llamaba, o Canal 4, por decir, porque creo que el nombre no era Canal 4, creo que teníamos una razón social diferente, era un acreedor muy, un deudor muy importante del banco. Entiendo que la deuda era alrededor de 18 millones de dólares. Durante casi un año se trató de apoyar al canal a salir adelante, es decir, se tomaban obligaciones líquidas, se descontaban letras de Coca-Cola, letras de alguna telefónica o de alguna compañía muy grande para darles capital de trabajo. Pero pese a todo ello, no salían, la deuda aumentaba, aumentaba, aumentaba. ¿Por qué? Porque iba disminuyendo dramáticamente el facturado. Un canal que creo que llegó a facturar 20 millones de dólares y debía 80. Algo así era la proporción. Luego, yo hacia fines de ese año, me voy, como de costumbre, a presentar mi presupuesto, mi budget y todo lo demás a mi oficina central en París. Y cuando regreso, me entero que habían mandado ya, había al protesto un documento del banco, vencido, a Crucía, que se pide la insolvencia del canal. Luego pasan algunas semanas o no sé cuánto tiempo y se llama una junta de acreedores donde se presentan básicamente Sunat, Televisa, nosotros, algunos proveedores de telenovelas, de películas, algunos actores que les debían plata, un montón de gente, ¿no es cierto? Y se nombra un comité delegado por esta junta de acreedores para ver qué se hace con el canal. Este comité decide, lo preside el banco, porque estaba acá, no porque era el mayor acreedor, porque nosotros teníamos 18% de la creencia o 20% de la creencia, el mayor acreedor era Televisa, sino porque estábamos acá en el Perú como mayor acreedor, como banco. Entonces el banco comienza a presidir a través de alguno de sus representantes, creo que era un abogado del área de recuperaciones, doctor Santa María o algo así, a presidir esta junta, junto con los demás delegados, ¿no es cierto? Y deciden nombrar un interventor para que elabore un plan, y se nombra una compañía que se llamaba Consultora A, la de Crosby, ¿ya? Y esta consultora toma a su cargo, digamos, una gerencia temporal del canal para controlar que los activos no se deshagan, que presente un plan para ver si era factible su recuperación o no. En todo este interín, que la empresa ya estaba funcionando, bajo esta administración y esta junta de acreedores que sustituyó a las hermanas Cruciat, que estaban a cargo del canal, en todo este proceso, los acreedores principales recibimos una serie de propuestas de venta en nuestra cartera. ¿Ya? En el caso específico del banco Vice Sudameris, nosotros hemos recibido, si no me equivoco, 6 o 7 propuestas de compra. Se nos acercó el señor Zavala, que tiene radios acá, Brandi Zavala, si estamos interesados en vender, se acercó la gente del diario Gestión, más o menos si estamos interesados en vender en cuatro reales, porque realmente no querían, la deuda no vale nada. Se acercó un señor Salomón Lerner Gitis, mire, un ex gerente del canal, ¿cómo se llama? Un gordo, el grande. ¿Julio Leal? No. Un hombre conocido de la televisión. Pero bueno, el nombre no lo tengo ahora, pero se me fue. Se me acercó Mome del diario La República muchas veces, porque insistían en ver cómo podían comprar la deuda, etc. Entonces nosotros en el banco, a nivel de la junta en París, el comité de riesgos y demás, le dio un valor a la deuda. Nosotros ya habíamos provisionado una cantidad de deuda como mala deuda, porque era muy difícil de recuperar. Y el valor que se le dio a la deuda es más o menos un tercio del valor de la deuda. ¿Cómo se hace en los casos cuando uno remata maquinaria, remata cosas para recuperar? Y se inició un proceso largo de negociación con estos acreedores, pero sobre todo con Mome. Y se cerró, no sé ya en qué términos, con Mome, porque yo ya no estaba en el banco cuando se cerró la venta. Entiendo que la venta se ha cerrado en febrero del 2003 y yo renuncié al banco en septiembre del 2002 y dejé el trabajo completamente el 31 de diciembre de ese año. Entonces, cuando se ha cerrado, la venta se debe haber cerrado con el nuevo gerente, con David Mandí. Y entiendo además que la deuda se cerró a alrededor de 6 millones de dólares y que dio en garantía las acciones que tenía la República y algunos otros bienes, y que ha ido pagando religiosamente su deuda. Pero bueno, ese es el problema del banco, si vendió bien, si vendió mal, lo que fuera. Hasta ahí es la participación nuestra. Las otras deudas no sé qué se ha hecho, porque las otras deudas no son ni remotamente manejadas por nosotros. Ni deuda. ¿No es cierto? La deuda del banco. Entiendo que Televisa vendió su deuda a un grupo colombiano. Bavaria. A Bavaria. Y después no sé cómo entró el comercio. Porque el del grupo El Comercio le compró esa deuda a Bavaria. Pero yo ya estaba por el banco. O sea, no tenía nada buenas, nada que ver en esta operación. Que allí haya habido algo bueno o malo, no lo sé, pero no tiene nada que ver con el proceso de insolvencia. Puede ser que haya habido algún manejo, alguna presión de algún grupo de control por los apetitos de controlar un medio como el 4. Pero nada que ver con el proceso de insolvencia. Eso sí es ocurre. Porque el proceso de insolvencia es un proceso encuadrado, encasillado, legal. Lo que hacen los demás acreedores con su deuda es problema de ellos. Ahora, que pueden hacerlo legal o ilegalmente, ya no lo sé. ¿Bajo presiones o no presiones? Tampoco lo sé. Todos hemos recibido presiones. A mí también me ha llamado Toledo varias veces. Me decía, ¿qué pasa con el canal? ¿Y esto con lo otro? Lo que pasa, le dije, presidente, acá hay una cantidad de acreedores. Yo no veo la hora de salir de esta obligación y recuperar lo que puedo a mi juicio, pero no puedo hacer nada más porque solo tengo el 18% de la creencia, o el 20%, no tengo ninguna decisión, no tengo el 51% para tomar, inclinar la balanza en esta decisión. Entonces, todo el mundo tenía interés en el canal, todos, los políticos, los no políticos, y nosotros lo único que queríamos era salir del problema de los señores Trujillo.